Sí, buenos días. Durante toda la semana se han realizado diferentes actividades, tanto aquí en el hospital como en los centros de salud, para concientizar a la población sobre esta enfermedad, que realmente no tenemos mucha información, que cuesta llegar a la población. En realidad, las consultas odontológicas, los pacientes vienen para consultar por sus dientes, pero bueno, en nuestra boca no solamente tenemos dientes, sino otro tipo de tejidos, y es importante observar y tener conciencia de esta patología. Realmente, a nivel nacional, hay 3.000 nuevos casos por año, y en nuestra provincia, según las estadísticas, nos arroja que mueren 10 rionegrinos al año por esta patología. Realmente es una patología que se puede prevenir. Los controles son muy simples, es realizar una consulta odontológica, al menos en forma semestral. Y bueno, y en esta consulta el profesional odontólogo determinará si estos tiempos deben acortarse o no. Y bueno, el examen ayuda a la prevención, por eso es tan importante que puedan consultar con su odontólogo, ¿no? Mercedes, ¿y cuáles son esos signos o esas cosas que podemos hacer nosotros en casa para ver y decir, bueno, tengo que ir al odontólogo para ver qué es esta manchita o resequedad, por ejemplo? ¿Qué sería? Bueno, primero es observarnos todos los días, nuestro rostro, palpar también el cuello. Es importante tener conciencia de esto, que si hay un aumento de volumen, tanto en nuestra cara o en el cuello, consultar al odontólogo. Lo mismo, vivimos en una zona donde los cambios de temperatura, o tenemos temperaturas muy frías o temperaturas muy altas, donde estos cambios provocan resequedad de los labios. Realmente también la resequedad de los labios es un signo a tener en cuenta para esta patología. Nuestros labios deben de estar humectados todo el tiempo por, bueno, justamente estos cambios climáticos. Observar toda nuestra boca, si hay alguna lesión que aparece, alguna mancha o alguna lesión de color rojo, una mancha blanca de roja, y estas lesiones no desaparecen, en 2 semanas debemos consultar. Lo mismo, alguna zona que haya aumentado de volumen y perdura más de 2 semanas, también debemos de consultar. Las consultas hacen a la prevención. Cuando decís aumento de volumen, ¿sería grosor de la piel o tipo forúnculos o algo así? Todo lo que nos llame la atención, que observemos que no es normal, que eso no estaba, que aparece y persiste más de 2 semanas, ahí es donde debemos de consultar. También es importante prestar atención a los adolescentes, o no tan adolescentes, a aquellas personas que comienzan a utilizar elementos metálicos, tanto en lengua como en labios, y esto hablamos del caso de los piercing. Sí. Por eso, bueno, hago hincapié en los adolescentes, pero bueno, hay personas que no son adolescentes que también lo usan, y bueno, y esto no, el hablar, el alimentarse y el masticar hace que provoque un impacto muy importante sobre todos los tejidos que tenemos en la boca, no solamente sobre los dientes, sino sobre el resto de la mucosa, y hace que estas lesiones que provocan estos elementos metálicos sean realmente muy importantes. Y como recién hacía referencia, si estas lesiones persisten más de 2 semanas, ahí es para prestar atención. ¿Sí? ¿Cómo va a concluir la semana de prevención contra el cáncer bucal? En la semana hacemos el cierre en el Monumento a Viedma, sobre la costanera de Viedma, a partir de las 15 horas. Vamos a estar con la casilla del DAPA, allí nos van a poder ver. Vamos a concientizar a la población sobre esto tan importante. En el caso que se registre algún caso, se deriva aquí al hospital para continuar todo el protocolo a seguir. Quiero aclarar que nuestro hospital es un hospital referente y receptor de estos pacientes a nivel provincial, que trabajamos en una red estomatológica provincial y hace que, al ser un hospital de complejidad 6, seamos receptores de pacientes a nivel provincial, ¿no? Así que nuestro hospital en este aspecto es muy importante para la provincia. Este cierre en la costa va a ser el domingo o hoy. Hoy vamos a hacer el cierre. El día 3 hacemos el cierre, así que invitamos a toda la población que se pueda acercar y ahí puede consultar con nosotros. ¿Van a estar atendiendo también en salita sin turno en el día de hoy con respecto a este testeo? Sí, también. Se pueden acercar a los centros de salud. En el caso que hoy no lleguen por sus actividades, pueden acercarse cualquier día de la semana, pueden retirar su turno, consultar. Es importantísima la consulta. También déjame aclarar un punto muy importante, el uso de alcohol y el uso de tabaco en esta patología aumenta un 15% más el riesgo de contraer cáncer. Y hoy en día no tenemos si es masculino, si es femenino, el consumo de tabaco y alcohol se da tanto en hombres como en mujeres, es importante aclarar que aumenta un 15% más el cáncer al consumir estas dos, el tabaco y el alcohol, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.